producción independiente que integra la programación de FM Moreno. En FM Moreno, lo inesperado lo escuchás en Bonus Track. Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso. Suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes. Muy buenos días, amigos de RCTV. Que vean bien lo que dicen, porque nosotros no estamos tolerando ya todo lo que ellos están diciendo. Con la salida de un presidente que no quería escuchar. Chávez se rinde. Estamos cansados de tanta mentira y tanta falsedad contra el pueblo venezolano y que nos estén humillando. Estamos cansados. Con la revolución. Yo lo único que le digo a los escuálidos que fracasó el paro. Ayer acá, hay, a pesar del luto, hay un ambiente de tranquilidad, de paz, de alegría, sobre todo. Latinoamérica llama como la esclava que clama, reclama, clava, proclama la lava que te caliente. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Bonus Track, este programa que hacemos estudiantes de comunicación social de la Universidad de La Plata, cursando aquí en el Centro Universitario Moreno, en el ex Riglos. Mi nombre es Alexis Pernicone, voy a presentar a mis compañeros. Hola, Lorena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tenemos una temperatura de 29 grados, más o menos está calentita la ciudad, sensación térmica de 30 grados, viento de 8 kilómetros del sector norte y humedad de 55%. Vamos a ir presentando más uno, siendo las 4 y 10 más o menos. Los temas que tenemos para el día de hoy son uno es la marcha por la muerte de Cristian Ferreira, que va a estar tratada por Luis. Tenemos una entrevista a los integrantes del grupo de reggae Mozambique. Así es, el grupo de reggae de acá de Moreno, Mozambique, bueno. Están volviendo a juntarse, ¿no? Así es. Bueno, después vamos a tener la agenda cultural con la compañera Lenny y la columna de deportes con Leo Leonardo Chulano. Vamos a arrancar un poco el tema de hoy hablando un poco de las noticias que pasaron durante la semana. Creo que en especial en esta semana el tema no es la verdadera noticia, sino el discurso instalado, ¿no? Vimos algunos casos que resaltaron esta semana, como por ejemplo los asesinatos de dos chicos, de dos nenes menores, de Tomás y Gastón, uno en Miramar y el otro exactamente en Lincoln. Gracias, Lorena. Que tuvieron, si bien son casos fuertes, tuvieron una gran trascendencia, ¿no? Como que ocuparon la agenda mediática durante toda la semana y en principio tenían un carácter de inseguridad, de asalto, de que ahora vienen por los chicos, como un discurso muy muy parecido a todo lo que generó el caso Candela también, ¿no? Como que ahora vienen por los chicos, primero fueron los ancianos, ahora los... como que hay grupos que son... particularmente son vulnerables, ¿no? Entonces genera como un miedo, como... ¿Querés aportar algo, Luis? Sí, claramente, ¿no? Quería decir justamente esto, ¿no? Que cómo se instala estos temas en la agenda de los medios, ¿no? Recién vos comentaste los dos casos, ¿no? Pero seguro que hay un montón que no se mencionan, pero que justamente trascienden por estos casos. Claro, por ejemplo, nosotros la semana pasada tocábamos el tema de un chico falleció en el campo, un accidente aquí en un campo de Moreno, y... ese caso que se relaciona con todo un montón de otras cosas con respecto al trabajo infantil, con conexiones políticas, un montón de cosas, no parece ser que es algo no atractivo, ¿no? ¿Decir algo, Lorena? ¿Cómo no es algo tan atractivo? ¿A qué te referís con eso? Como que no vende, no es como que no llama la atención. Capaz que un caso de un chico que solo... Lo que pasa es que no olvidemos que está digamos, todavía sigue latente el tema del caso Candela, ¿no? Que tanta repercusión tuvo acá en nuestro país. Y bueno, el caso de estos chicos, que ahora de Tomás en Lincoln y del otro chico que falleció en Miramar, ¿no? Que decían que fue producto de un asalto, pero todos estos hechos, digamos, que vienen sucediendo, son hechos también de violencia, no olvidemos esas cosas, ¿no? Que se dan en esta sociedad que se está viviendo en la Argentina, que tiene, bueno, diferentes episodios de violencia, ¿no? Claro, yo creo que se trata mucho de cómo se legitima una noticia y cómo se instala cierta noticia. O sea, pudo haber pasado por alto si querían. Si los medios no lo tomaban, podrían haber sido dos chicos más que desaparecían, lamentablemente perdían la vida. Y no hubiera tenido demasiada trascendencia. Pero al ser cosas, se mezclan con la inseguridad, se mezclan con en los miedos latentes que tiene la gente, es mucho más vendible. Claro, y aparte creo que tienen ciertos elementos que lo hacen atractivo quizás para vender este hecho, ¿no? Para que vean, para ver la forma de hacer un circo sobre esto, ¿no? Esto es lo que vos decís de la inseguridad, ¿no? Y justamente estas cosas venden y hacen que la gente se atraiga, quizás, bueno, prefiera comprar el diario para quizás cerciorarse qué es lo que está diciendo el medio sobre el caso, ¿no? Claro, y ver la cara del chico en todas las tapas de todos los diarios, en todo el país, genera una sensación. Y también me parece que, como bien decías, tienen ciertos elementos, ciertas características, tal vez morbosas, tal vez llamativas, que hacen que llame mucho más la atención. Por ejemplo, el caso de Tomás, al principio también comenzó siendo algo como de un secuestro, ¿viste? Algo así, y termina involucrando al padrastro, toda una cuestión familiar muy densa. Y este chico Gastón también, así en Miramar, lo estrangularon, viste, fue todo muy muy muy feo. Hay mucho morbo. Pero tiene características que otros casos tal vez no tienen. Que tal vez el caso que nosotros tratamos en los programas anteriores, de sucedido aquí en Moreno, no tuvo. Seguro. Así que bueno. Les reiteramos, por favor, el número de teléfono. Los números de teléfono, sí, a todos los que nos estén escuchando y quieran dejar un mensaje. Los teléfonos de línea son 0237-466-5559. 0237-466-5559. Bueno, les decimos a la audiencia que tenemos. Bueno, el teléfono celular es 15-6154-0359. 15-6154-0359. Para que dejen mensajes, todos los que estén escuchando, están las líneas abiertas. ¿Continuamos con algo? Les comento que acá en el piso acaban de llegar Facundo y Hugo de Mozambique. Se encuentran acá con nosotros, así que están acá atrás. Así que para todos los que están escuchando, la vuelta de Mozambique la tenemos acá en vivo, ¿no? Bueno, vamos a ir a un pequeño corto, vamos a escuchar un poco de música y después seguimos con el programa. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo, se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de práctica. Efímero para mí, lo que para otro un sueño. Un trucazo el 21 por el piso. Un abrazo el disparo de largada. Solo así será feliz mi yo más mío. Feliz de ver sonar esta zapada y morirá así mi querido Mr. Hyde. Y triunfará Sherlock Holmes. Desgracia, ¿dónde? Papi John guardaba plata. Siento que el viento me sopla de nuevo al oído la frase ideal. Caigo parado más de la cuenta. Si tropiezo ya no es fatal, porque yo sé que queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo camino que para otro un sueño. Tener de amigos a mis hermanos, tener de hermanos a mis amigos. Saber que el pasado nunca es en vano y que nunca, nunca me faltó un ombligo. Haberme querido ir al norte y toparme con el cielo. Encontrarle el sabor a la derrota, que se hayan inventado las pastillas del abuelo. La 20 que explota. Y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde. Y triunfará Sherlock Holmes metiéndome la desgracia donde papi yo guardaba plata. No sé muy bien cómo patear fuerte al medio y no sé cuándo tirará a colocar. Pero se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Menem, no vueles a la estratosfera. Escuchá Bonus Track. Bueno, continuamos aquí en Bonus Track, siendo casi las 4:20. Vamos a dar paso ahora a el espacio de Luis Vizcarra, que nos va a hablar sobre la marcha por la muerte de Cristian Ferreira. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hablar acerca de esto, lo que vos dijiste, ¿no? Bueno, lo que pasó en estos días, ya pasó una semana, el miércoles pasado, no sé si supieron de lo que pasó con este muchacho. Bueno, es un chico de 25 años que milita con el MOCASE, el Movimiento Sin Tierra de Santiago del Estero. Y este muchacho lo que pasó es que vive en un lugar donde, bueno, quieren desalojarlo. Y bueno, lo que pasó es que vinieron dos personas de apellido Juárez, que son, parece, comandados por este empresario agropecuario, que es Sicioli, y que lo mandó a matar directamente, ¿no? Porque fueron a su casa, según lo que yo estuve leyendo, y bueno, que mandaron y lo mataron junto a otro compañero. Y ahora pasaron ya una semana y bueno, hubieron marchas en contra de todo esto. Y bueno, la razón de todo esto es hablar sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, los avances que hubieron. Bueno, si bien lo que se avanzó quizás fue en el hecho de que están detenidos, está detenido este empresario. Sí, está detenido. Los autores materiales están detenidos. Y el empresario también está detenido en la cárcel de Santiago del Estero, ¿no? Bien. Y bueno, y ahora se está luchando por las responsabilidades intelectuales que llegarían a ser, bueno, ¿por qué? ¿Quién está detrás de que se permita el desalojo de estos lugares, ¿no? Si el Movimiento Sin Tierra, bueno, trabaja en lugares donde están permitidos que estén, y bueno, pero hay gente con muchos intereses políticos, que está el parte de la gobernación de Zamora, que es un radical, bueno, y así otros ministros como Luis Parano Gelit, ¿no? Cuyo ministerio aprueba planes de desmonte de este tipo, ¿no? Y bueno, ese es el punto, ¿no? Tratar de por qué pasa este tipo de cosas, ¿no? Y tratar de ver qué implicancias tiene el gobierno sobre esto, ¿no? Vos fíjate lo que pasó en Página 12. Hubo una censura. No sé si se enteraron de que Darío Aranda, un periodista que trabaja en Página 12, este muchacho, bueno, escribe sobre todos estos movimientos sociales que trabajan en diferentes partes del país, y bueno, escribió una nota donde él denuncia que le retocaron la nota, ¿no? Y por bueno, este hecho. Por este hecho, ¿no? Y lo que quitan en sí, ahí podés ver quizás la maniobra, que quizás que hay una cosa extraña en este hecho. Claro, que hay que tener en cuenta, ¿no?, que están la parte política siempre está de trasfondo, ¿no?, de un hecho así, de estas características. Claro, efectivamente, ¿no? Porque vos fíjate que lo que hicieron fue sacar las responsabilidades. Fíjate que el MOCASE decía que estas cosas pasaron porque, bueno, está detrás la parte política del gobierno nacional, gobierno provincial, la policía. Y también el directivo del diario, ¿no? Porque si le retocaron la nota quiere decir que tanto del director del diario también tiene algo que ver, ¿no? Porque se está ocultando información de la cual no quieren informar a la población, ¿no? Porque si le retocaron en la nota, esto quiere decir que también no hay una democracia en lo que es en la publicación, ¿no? Más que todo, que creo, más que democracia, me parece que hay intereses que se ocultan y se omiten. Ahí creo que está el punto, ¿no? Porque qué sé yo, el tipo pudo, el periodista, perdón, pudo llevar su nota, pero sí. Ahí se la, bueno, retocaron la nota. Pero me parece que el punto está en cómo las correcciones que le hicieron deliberadamente, en quizás sacar cosas que quizás sacaban a la luz cuestiones importantes y sacaban a la luz quiénes son los responsables de todo esto. Si bien los que decían esto era parte del Mocase, ¿no? Que le responsabilizaban, aparte del gobierno de Zamora, a ministros de Zamora, a la policía. Sí. Y ese está el punto, ¿no? Que ahora tiene que haber una investigación sobre esto, ¿no? Profunda y lo más seria posible. Y es eso, ¿no? Creo que más allá, por ejemplo, de lo que ocurra en los medios de comunicación, y como hablábamos antes, si se legitima o no una noticia como esta, o se trata con seriedad, tiene que haber un accionar político. Si ya están detenidos, es apenas el primer paso. ¿Por qué esta gente dueña de un campo tiene la libertad y la potestad para decidir quién muere y quién vive? Sea un chico, sea una persona grande, hombre, mujer, adulto o menor. Claro. ¿Por qué tienen esa potestad? Y ya no es indefendible cualquier actor político que sea cómplice de eso. Y cualquier, vos estás nombrando un medio de comunicación, cualquier actor en un medio de comunicación también es responsable de todo lo que dice y todo lo que escribe y de todas las acciones que toma su mismo medio de comunicación. Y también considerar que nadie en esto es independiente. También considerar el hecho de un medio como Página 12, ¿no? Uno sabe, ¿no? Página 12 sí, es la trayectoria, nivel que tiene, ¿no? Claro, es eso mismo, ¿no? Qué sé yo, es un, ahora uno lo ve como un diario oficialista, ¿no? Que a ultranza, ¿no? Me parece que defiende cosas que sí, tiene una gobierno, tiene una posición muy clara. Muy clara, ¿no? Amén de eso, yo creo, respeto a muchos redactores del diario, yo lo compro muchas veces, pero estas cosas te hacen ver que también están en la misma historia que Clarín, que La Nación, que defienden intereses y que por algo quizás omitieron este tipo de responsabilidades, ¿no? Es que siempre tienen que haber intereses, ¿no? Por parte de un diario. Yo creo que los diarios en sí hacen política, ¿no? Y sí. Y están bajando siempre una línea editorial, y que por eso pasan estas cosas. Vos fíjate así mismo lo que pasa con Telan. Cuando pasó esto, la semana pasada, publica, ¿no?, de una manera quizás provocadora, aduciendo que quizás es un hecho policial. O sea, como tituló, según la policía, el campesino Ferreira murió por una pelea. Ahí notás que hay desinformación de la noticia, ¿no?, y del hecho, ¿no? O sea, ya están diciendo fue por una pelea, o sea, no fue por culpa de un empresario, no fue por culpa de unos políticos que estaban detrás del empresario, o sea, se desligan del problema. Más allá de eso, ahí la operación, me huele, viene mucho más desde la policía que desde el mismo medio de comunicación. Pero a veces las operaciones se montan desde diferentes lugares. Sí, también vienen desde los medios de comunicación, pero también vienen desde otras instituciones. Seguro. La policía también arma ese tipo de cosas. Pero hay que tener otra cosa en cuestión, me parece. El hecho de que una agencia como Telan es nacional, ¿no? Y que ellos estén manejando una información errónea, me parece. Y creo que si estas cosas se mencionan como se están mencionando ahora, son gracias quizás a los medios alternativos, ¿no? Que son los que quizás están llevando información quizás más delicada y están hilando más fino sobre estos temas. Y me parece que sobre esto creo que es a los cuales hay que prestar atención. Hay muchas organizaciones que están trabajando sobre esto y que me parece que es necesario que nosotros prestemos atención a esos medios, que quizás mirarlo con más pinza, ¿no? Me parece a estos medios grandes que quizás responden a intereses mayores, que quizás nosotros no estemos acorde a todo esto lo que dicen, ¿no? Claro, por eso quiero, bueno, en general como grupo les mandamos nuestra solidaridad con los campesinos del Mocase, y bueno, recordar que tampoco están solos, ¿no? Que hay organizaciones que los han apoyado, que ha hablado el secretario de Derechos Humanos, Piumato, de la CGT, ha hablado y se ha solidarizado y han mandado gente para poder constatar esta situación. Esperamos que, más allá de que estén detenidos, que se lleven a juicio y que se procese a todos los responsables, y que, justamente hablando de responsabilidad, ¿no?, mucha más responsabilidad para aquellos comunicadores que se encuentran en lugares importantes y que hoy más que nada necesitamos mucha más precisión en la información que damos y mucha más responsabilidad en lo que escribimos. Seguro. Tanto nosotros que estamos aquí como aquellos que están en los grandes medios de comunicación. Tal cual. Vamos a ir ahora un pequeño corte y después vamos a seguir con la entrevista al grupo Mozambique, que están aquí ya esperando. Y también tenemos a Adrián Córdoba, que bueno, que nos viene a hablar de la problemática del correo, ¿no? De acá de Moreno, que las 40.000 cartas desaparecidas y la reincorporación de los empleados del Correo Argentino. No te vayas. Enseguida continuamos con más Bonus Track. Lo que necesitas saber de la semana. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de AT Moreno Merlo. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Bonus Track. Esa cuota que necesitas escuchar. Vamos a continuar ahora en el tercer bloque de Bonus Track. Ahora vamos a presentar al invitado que tenemos. Así es, Adrián Córdoba, que es del Correo Argentino, ¿no? Y que nos va a contar un poco de, para que la gente, por si no está informada, ¿no? Ellos hicieron una, fueron despedidos, ¿no? 6 empleados a raíz de que acá en la sucursal de Moreno, el gerente de la sucursal, digamos, tiraba, quemaba 40.000 cartas, ¿no? Bueno, para eso lo tenemos acá, Adrián, que nos cuente más o menos cómo va el tema de las reincorporaciones de los compañeros. No, Adrián, comenzarnos a contar un poquito cómo comienza esta situación, desde que vos estás trabajando ahí, ¿cómo es el origen de todo esto? Mirá, básicamente para nosotros comienza desde una persecución sindical que se da en el 2009. Allá en la asamblea, más de 300 compañeros decidimos organizarnos en ATE, que sin saberlo ya habíamos estado, o sea, ATE había agrupado a los trabajadores de Correo Argentino. En ese 2009, a los compañeros, no sabemos cómo le llega a los representantes gremiales de los otros sindicatos nuestras afiliaciones a ATE. Obviamente que ATE, por buena fe, presenta esas afiliaciones a la empresa solicitando el ámbito de actuación. Bueno, ese es el modo en que ellos averiguan cómo nosotros estamos afiliados dentro de la organización sindical. Y a mí me terminan trasladando acá a la oficina de Moreno. A varios compañeros los despidieron, 68 despidos tuvimos, y otros tantos también fueron trasladados a distintas sucursales. Contale para la gente más o menos, ¿a raíz de qué fueron despedidos ustedes? Acá en Moreno, sí. En Moreno fue a través de una denuncia anónima en la que se lo veía al jefe de la sucursal, Marcelo Morelli, donde retiraba en su vehículo particular sacas de correo con cartas. Esa denuncia la empresa la toma y en vez de profundizar en lo que había sucedido, ¿no?, en esa irregularidad, lo que decide en principio es separar del cargo a tres compañeros, lo que estoy incluido. Los culpa, digamos, porque ellos, ¿qué los toma como a la causa? Diciendo que ellos fueron los que... denunciaron. Los que el delito para la empresa, hoy... O sea que en vez de ir a buscar a un responsable ejecutivo, además, tal vez alguien parte de la empresa, uh-huh, se va a buscar a los denunciantes. Así es. Que además son, por casualidad, de representantes de los trabajadores. De los tres compañeros que primero, porque esto viene con 10 días de suspensión, 15 días de suspensión precautoria, nos agregan 10 días más y después vienen los despidos. Terminan despidiéndonos, ¿no?, después de esto. A dos compañeros que estábamos despedidos por la misma situación los terminan reincorporando en otras sucursales, uno en Ituzaingó y el otro en Merlo. Lo que con eso termina de demostrar una clara persecución, una clara discriminación con aquellos que estamos organizados dentro de la Asociación de Trabajadores del Estado. Los que pertenecen, digamos, al cuerpo de delegados sería. Los que no pertenecen a los gremios propatronales. Ah, listo. Contanos qué fue la reunión que tuvieron ayer en Capital Federal. Sí, ayer después de 2 años y medio de pelea, porque esto, como te conté, empezó en el 2009, logramos realizar una movilización al Ministerio de Planificación, que es quien tiene el 99% de las acciones del correo. Para nosotros fue un logro poder llegar allá a Planificación con una actividad y demostrar no solamente el descontento de los trabajadores, no solamente con la situación de precariedad en la que nos encontramos, sino con el mal funcionamiento de la empresa. Claro, y con aquellos empleados por ahí también que son terciarizados, ¿no? No tenemos que olvidar eso también, de que la mayoría tienen contratos cortos y son, digamos, se vuelven a renovar y tienen, o sea, ellos trabajan hace más de 5 años. Sí. Ellos, hay una modalidad de contrato a plazo fijo que son 5 años renovables cada 3 meses. O sea, cada 3 meses el empleado de correo tiene que esperar a ver si renuevan el contrato. Pero no contentos con eso, se ha implementado otra modalidad que es el de trabajador eventual que trabaja 15 días al mes en distintas sucursales, puede cumplir función. En esos 15 días puede cumplir acá en Moreno, puede cumplir en Merlo, puede cumplir funciones en San Miguel. Lo que genera un desarraigo en los trabajadores. E inclusive... cuando se contratan a estos compañeros, se los contrata y se los, por lo general, se dan los repartos más complicados donde hay más, como, más una problemática social bastante importante, ¿no? Y son víctimas de robos. E incluso imagínate esto sin saber cómo es el reparto, sin saber ni siquiera cómo es Moreno. Claro. Porque no son trabajadores de Moreno, son de la localidad de Moreno. Claro, y de repente tenés que recorrer Trujuy, Cuartel Quinto, barrios de Moreno, que uno tiene que estar un poco más preparado, ¿no?, tal vez para esa tarea. Tiene que estar primero preparado porque lo que es la infraestructura de lo que es la localidad no está en condiciones, digamos, Catastro no otorga la numeración a todo eso, o por lo menos la gente no ha solicitado la numeración a Catastro, o sea, es difícil. Por lo general la relación del cartero con el público es la de que se conocen por apellido, pero si vos en 15 días tenés que cumplir funciones en distintas sucursales, obviamente eso no se va a generar. Es imposible repartir las cartas, ¿no? Así que nos llegamos a Planificación. Y bueno, nos ha recibido un funcionario del ministerio, un asesor, ahora lo tengo acá porque no me acuerdo el nombre, Marcos Peláez, es el funcionario que nos recibió, es asesor del subministro, del viceministro, perdón, y nos ha recibido en buenos términos, ¿no? O sea, lo que es nuestra protesta con respecto a lo que es las condiciones de trabajo, lo que es el funcionamiento del correo y en particular mi despido originado a causa de esa denuncia, ¿no? Que no se entiende en línea general. ¿Y nosotros en ese petitorio, qué respuesta les dio a todos estos petitorios que ustedes hicieron? Lo interesante de la charla fue que fue franca, ¿no? O sea, él tiene un límite como asesor, más de intentar, o sea, citar al directorio de la empresa para que aclare esta situación. No sé si más de ahí puede llegar, fue honesto con nosotros. Y nosotros también fuimos honestos al decirle que si no lográbamos la reincorporación íbamos a seguir con las actividades. O sea, en ese contexto pudimos tener una charla amena en la que desembocó en esto, en una reunión para dentro de 7 días con algún funcionario que tenga la decisión política de revertir esta situación. ¿Cuáles son las actividades que ustedes están realizando ahora? Nosotros desde este inicio del conflicto estamos con lo que sería generar y abrir este conflicto al público, porque imagino que el público, que es el principal perjudicado en todo esto, tiene un desconocimiento del funcionamiento del correo. Era visibilizar el conflicto a través de lo que sería, hemos tomado medidas, pero medidas hemos tomado los 2 años y pico que venimos con esto. Hemos tomado el edificio de Columbo, que es el edificio legal del correo, hemos tomado la planta de Monte Grande, hemos estado realizando actividades en pos de que la empresa reconozca el ámbito de actuación de lo que es la Asociación de Trabajadores del Estado dentro del correo, que le corresponde, de hecho, ¿no? ¿El correo está funcionando? ¿Continúan? O sea, tus compañeros que todavía están dentro de la empresa, ¿continúan haciendo la repartición de cartas? Sí, sí, sí, sí. Se sigue laburando, digamos que normal. Ayer hablaba con un colega tuyo y él mismo me decía que esta pelea silenciosa de los empleados del correo por ahí no tiene mucho lo que es visibilidad. Y esto ha desgastado a muchos compañeros que... Te cuento, nosotros antes de decidir nuestro ingreso a la Asociación de Trabajo de Estado, existía ya una pelea de autoconvocados que han llegado a juntar 500, 700 compañeros en la avenida 9 de julio y no han tenido difusión. Sí. O sea, el descontento en general entre los trabajadores con los sindicatos viene de años, ¿no? Claro. Bueno, Hernán, te agradecemos. Adrián. Perdón. Te agradecemos por haber estado aquí, haber formado parte de... este espacio. Bueno, si querés, tenés algún evento que crean o alguna acción que vayan a llevar adelante en estos días para poder darlo a conocer. Mira, fue esto reciente, fue ayer. Nosotros tenemos programada una entrevista con esta persona la semana que viene y a continuación decidiremos los pasos a seguir, que seguramente, si no deriva lo que nosotros pretendemos, seguramente vamos a generar una actividad más en el ministerio. Muy bien, estás invitado, el micrófono está abierto para cuando vengas a comentarnos. Te vamos a agradecer ahora por este espacio. Bueno, vamos a... Gracias. Perdona, disculpa, Alexis. Sí. Vamos a reiterar de nuevo los números de teléfono, por favor, que les tengo que contar a los oyentes de la banda de Mozambique que, bueno, se están sorteando 2 entradas para ver la banda de Mozambique el 3 de diciembre. Así que si quieren participar, tienen que llamar al número telefónico que ahora Alexis va a comentar y se va a hacer un sorteo acá en la radio. Bueno, los teléfonos son 0237-4666-559, el teléfono de línea, el celular 1561-540359, 1561-540359. Ahora vamos a escuchar un poco de música y después seguimos. Sí, ya lo... Bonus Track. Para que escuches las propuestas culturales de Moreno y no leas las revistas a las peluquerías. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, yo no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Ah, ah, ah. Dedicado al Tom. Este tema no es nuestro, pero... ¿por qué no? Más rock nacional. Los Divididos. Somos mucho, me parece, hay mucho quilombo. Así es, somos un montón. Bueno. Vamos a continuar ahora con un espacio cultural. Damos la bienvenida a los chicos de Mozambique. Facundo toca el bajo y Hugo, tecladista. La presentamos también a Leni, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, si bien mi sección es cultura, hoy tenemos invitados. ¿A quién más podemos tener? Al grupo Mozambique. Bueno, al regreso de Mozambique, que se va a realizar este sábado 3 de diciembre en Auditorio Oeste de Morón. Bueno, muy bien lo decía Alexis, los nombres de nuestros dos entrevistados. Bueno, queríamos que nos comenten más o menos respecto a qué se siente, qué sienten en este momento, que la vuelta de Mozambique. Pánico. Pánico. ¿Pánico sí. ¿Por qué? En cualquier momento nos entregamos al pánico, pero bueno. Chicos, ¿cuáles son sus orígenes musicales? ¿Cómo encasillarían de alguna forma la música que ustedes hacen? A ver, acá para que alguien se muerda el labio y se aguante la risa. ¿Cómo encasillamos la música? ¿Es reggae? ¿No es reggae? ¿Cómo la clasifican? No sé, che. Son canciones. Sí. Son canciones. Creo son que están canciones. Un poco tímidos. No me quiero imaginar cuando estén, no sé, a millones de personas que los van a ver. Digo, millones, porque me imagino que la convocatoria es muy grande en las redes sociales. Si bien sí. Hoy el Facebook, hoy en día, tienen casi todo, en la foto de perfil, la entrada de Mozambique. No me quiero imaginar cómo, o sea, están tímidos acá y cuando estén delante de tantas personas. Los músicos son así, los músicos estallan en el escenario, me parece. Sí. Como que uno tiene mucha más fuerza cuando está. Una vez arriba del escenario, ya está, te olvidas de todo. Claro. Comentame, mira, yo vi la culminación de Mozambique en el año 2008, me acuerdo perfectamente porque era el 4 de enero, porque era mi cumpleaños. Ah, mira. Y bueno, fui porque bueno, conozco la banda, conozco al guitarrista de la banda David. Entonces, bueno, ¿qué fue para ustedes en ese momento culminar con lo que es Mozambique? Debido a que, bueno, Sebastián se iba, ¿no?, a vivir a Mendoza. ¿Qué sintieron en ese momento ustedes? ¿Ustedes pensaron que la banda se iba a disolver completamente? A ver qué me comentan de esa etapa, ¿no? No fue tan absoluto. Me acuerdo que después de haber tocado esa noche, sí. Se me acerca el cantante Sebastián y me dice: Hugo, ¿qué hacemos? Porque, mirá, dice, no pegamos un solo afiche, no repartimos un solo volante y mirá toda la gente que vino. Y, ¿te parece, dice, terminar con esto así? Dice, ¿por qué no seguimos? Claro, como una pena, ¿no? Decimos, claro, sí. Me dice, ¿qué hacemos? Dice, no puede ser, dice, no podemos hacer de... Yo vengo dos veces al año y tocamos y qué sé yo y... Y yo le planteé en ese momento que, le digo, y no sé, qué sé yo, estaría bueno, pero a mí me gusta tocar, ensayar todo el tiempo y estar en actividad todo el tiempo, ¿no? No me cerraba quizás en ese momento la idea de seguir de ese modo. Pero, digamos, nunca se cerró la puerta en ese sentido. No fue definitivo, no fue un cerrar la puerta definitivamente. Quizás internamente, después en algún momento sí, dijimos, sí, ya fue. Ustedes siguieron cuando se disuelve en ese momento, ¿no? En el 2008. Ustedes sí. Siguieron con otras bandas. Seguimos con Mozambique, estuvimos probando, audicionando cantantes. Después, bueno, abandonamos esa actividad porque no cerraba la idea, no terminaba de cerrar. Ha venido gente muy talentosa que no cerraba con la idea que queríamos para la voz, ¿no?, de la banda. Y en ese momento, bueno, estábamos también ya probando con otros proyectos, anexándonos a otros proyectos de banda, generando otras cosas. Y bueno, y entonces, bueno, ahí silenciosamente se terminó todo, digamos. Informalmente, digamos. Sí. ¿Sí? Bueno, también para el oyente, también porque también se disolvió la banda Mozambique en el 2002. Fue porque, bueno, Sebastián Firpo, la voz del cantante, justo se fue a Mendoza por cuestiones personales, sí, sí, de trabajos. A fines de 2007 fue eso. Ah, él perdón, por cuestiones así, más que nada de ideales de vida, ¿sí? Decidió irse con su familia a Mendoza y bueno. También comentame que a partir, usted y la banda inicia en el año 97, que es como que anteriormente me contabas que venían con otro nombre de banda, que serían los Bufones del Rey, que bueno, y después de eso, el 95, después del 2007, hicieron el grupo de Mozambique, con los hermanos Amores, que serían los fundadores, Amorosos sí. Que serían los fundadores, y bueno, y también tuvieron una carrera en el recorrido de su música, que fueron muy conocidos con el disco Alma de Lucha, y bueno, un par de temas que fueron conocidos, y bueno, y también que les destaca que fueron Cortina en el programa de Matías Martín, en FM Metro 95.1. A ver, comentanos más o menos respecto, ¿qué sensaciones tenía en ese momento cuando...? Y no lo podíamos creer, cuando fue David, el guitarrista, fue a mi casa y me dice, vení, subí al coche y puso un cassette, todavía había cassette, y me dice, escuchá esto, pasaron hoy a las 2 de la tarde. Y se escuchaba la voz de Matías Martín ahí hablando y nos pasaban el tema, y yo no podía creer. ¿Y cómo llegó a las manos de Matías Martín? Fue un demo que grabamos en nuestra sala. Me acuerdo que llegó el cantante un día con la idea de hacer un tema para... Me dice, mirá, tengo un tema y que se llama así, se llama igual que este programa. Y che, dice, me gustaría acercarse. Y lo grabamos, ensayamos el tema durante una semana. El sábado... nos habíamos juntado para grabarlo, lo grabamos en una tarde. O sea, fue el tema que menos nos costó grabar, porque fue en un día salió el tema y en comparación a los 3 años que nos llevó a grabar ese disco que está ahí, fue en tiempo récord. Y disco se llama Sembrar. Sí, sí. Ese es el último disco, ¿no? De Sembrar. Claro. Tenemos ahí el bonus track, ¿no? Porque el final es el bonus track, que es el tema, digamos, Tormenta, ¿no? Que ese. No. Perdón. El tema, ¿cómo se llama? ¿El bonus track? El de bonus track, ¿cómo es que se llama? Que lo canta con David. Bonus track. Bonus track. Sí, como no, nuestro programa. Ahí no tiene nombre. Para estar con vos. Pero, claro, es verdad. O sea, sí. Puedes seguir. Entre nosotros se llama Para estar con vos. Es el tema 13 que no aparece en la lista porque es un tema oculto. Claro. Bueno, chicos, les vamos a agradecer haber participado en este momento. Nosotros vamos a dar de nuevo los teléfonos para que llamen por las entradas de Mozambique. Los teléfonos son 037-466-6559 y 1561-540359. Manden mensajes o llamen a alguno que nos deje el número de documento, el nombre, y vamos a estar sorteando las entradas. Vamos a ir a un corte. Les agradecemos, chicos, a Facundo y a vos por haber estado. Y después continuamos. Vamos a un tema de Mozambique y seguimos. Que nos cuenten ellos qué es la vuelta, ¿no?, de Mozambique. Thank you. deseos, ansiedades y rumores que amenazan. Han quedado atrás. Tengo entre mis manos el fruto. La fertilidad. Todo alrededor se desvanece. Vamos a ir escuchando un poquito de Mozambique. Vamos a ir despidiendo a los chicos, que nos digan un poco la fecha, dónde van a estar tocando. Bueno, les recordamos a todos, esto es el día 3 de diciembre a medianoche, ¿sí? Cuando el sábado deja de ser sábado y empieza a ser domingo. Esto es en Auditorio Este, Rivadavia, 17.230. Aedo, provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Cómo? Con la banda invitada. Exactamente, sí, con la banda invitada Tu Calavera, que viene desde Mendoza, ¿sí? Una banda que no tiene ningún desperdicio, así que los invitamos a todos a que vengan. Les recordamos, 3 de diciembre a medianoche, en Auditorio Este, Avenida Rivadavia, 17.230, Aedo. Cualquier información se pueden entrar en la página de Mozambique, que es www.mozambiquereggae.com.ar. Muy bien, chicos, les agradecemos. Las entradas quedan acá. Ya tienen, saben, los teléfonos 1561-540359. Dejen nombre, número de documento, que van a tener una entrada y un CD que los chicos nos han traído aquí. Si no, van a quedar en la radio, aquí también los otros programas, para que puedan venir a buscarlos. ¿Chicos, quieren agregar algo? Nada, bueno, muchas gracias, chicos, por venir. Si bien estamos cortos de tiempo, tuvimos algunas imperfecciones, bueno, estamos muy encantadísimos para que vengan ustedes, que vengan a promocionar, y es un orgullo para que la localidad de Morena tengan un grupo que, bueno, día a día está creciendo mucho más. No, gracias a ustedes por el espacio, ¿sí? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la calidez, el buen trato. Ante todo, el buen trato estuvo. Los vasos de coca recién. Los vasos de coca, eso buen trato. Bueno, los teléfonos están sonando, ¿no? Y vamos a hacer un poco de música ahora, después nos vamos con el cierre y ya despedimos. Vamos con Rapado. Dale, viejo. ¿Qué se le va a hacer, viejo? Bueno, queridos oyentes, nos vamos a ir cerrando, vamos despidiendo. Les recordamos que tenemos acá las entradas para ver a Mozambique. También hay dos CD que nos han traído los chicos. Manden mensajes al 1561-540359, nombre, número de documento, nombre, apellido, número de documento. Para acercarse, ¿no? Acá a la radio y poder retirarlas. Van a estar aquí en la radio también las cosas para que puedan retirarlos. Número de línea 037-466-6559. Esos son los dos teléfonos para poder comunicarse. Le voy a agradecer a mis compañeros Lorena, Luis, a Lenny, a Leonardo, que esta vez creo que todavía está volviendo desde allá de México, pobre, no pudo. estaba cubriendo algún partido por allá. Bueno, nos iba a hablar sobre la Copa América, sobre la Copa Argentina, pero bueno, para la próxima edición lo vamos a tener. Agradecemos a toda la gente que estuvo hoy participando, que fueron bastante, que nos aportaron muchas cosas para el programa. Y bueno, nada, no llegamos casi a la columna de Leo por el tiempo, ¿no? Que nos extendimos un poco. Pero bueno, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, que ya es de los últimos programas que vamos a hacer. Agradezco a Cecilia, también Fernando que estuvo primero operando, a Cecilia que está en el cierre. Y bueno, nos vamos. ¿Cómo? Nos despedimos bien arriba. Como con la renga de Rebelde. Con el Rebelde de la renga. Bueno, gente, un saludo para todos y nos vamos despidiendo hasta el jueves que viene. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Que Será assim.